Estás escuchando Chava Radio. Buenos días y bienvenidos a Happy Conducta. El podcast de hoy va a tratar sobre cómo se refleja la conducta en la adolescencia, partiendo de distintos ámbitos, tales como familia, amigos, parejas, además de mencionar algunos de los mecanismos que se pueden llevar a cabo para mejorarla. Los comportamientos en la adolescencia pueden ser confusos y frustrantes para los adultos, pero muchos de estos comportamientos ocurren por una razón. Esta razón viene determinada por estímulos antecedentes. Muchos comportamientos en la adolescencia son señales de crecimiento hasta la edad adulta. Los adolescentes están pasando por intensos cambios físicos, emocionales y mentales, y por ello crean patrones de conducta y con estos modifican su entorno de mayor o menor medida en función de sus consecuencias. Uno de los ámbitos más cercanos de los adolescentes es el entorno familiar, donde uno de los papeles más fundamentales de los padres y madres es enseñar. Algunos comportamientos comunes en la adolescencia, pero se puede perjudicar en el ámbito familiar. Algunos de estos pueden ser el distanciamiento de los padres y la familia, estar enfadado y pagarlo con tus padres siendo que solo te quieren ayudar, contestarles mal y faltarles al respeto. A pesar de todo esto, a través de la enseñanza y algunas técnicas se pueden mejorar puntos anteriores, como por ejemplo, principalmente transmitiendo valores, relacionado con el punto anterior, enseñar las reglas de conducta, poniendo límites y marcando o negociando normas, o valorar sus logros y reconocer sus esfuerzos. Por otro lado, los adolescentes están rodeados de amigos. Estos vínculos de amistad son imprescindibles, ya que estos ayudan a los jóvenes a tener un sentido de aceptación y pertenencia, además de poder marcar el rumbo del desarrollo de la persona. La estructura de las amistades cambia según la edad. Durante la preadolescencia predominan los grupos pequeños del mismo sexo. Más adelante empiezan a mezclarse con personas del género opuesto. Suele ser en estos primeros contactos con personas del género opuesto cuando surgen las primeras parejas, de lo cual hablaremos más adelante. Por lo tanto, los adolescentes tienden a elegir a su grupo según criterios y buscan a las personas que tengan valores, ideas y actitudes semejantes a las suyas. De ello dependerán mucho su comportamiento frente a los demás. La amistad sirve como referente para crear su identidad y definir sus propios valores, ya que se cuestionan las normas de los adultos y se plantean nuevas ideas, además de ser una fuente de comprensión, acogida y ayuda mutua, pues el grupo sirve como apoyo ante los cambios, entre otras cosas. Como hemos comentado anteriormente, otro de los individuos principales para el correcto desarrollo de la conducta en la adolescencia son las relaciones sentimentales. Estas suelen comenzar con la aparición de sentimientos de amor y atracción de forma voluntaria. La experimentación del compromiso y el amor será determinante en la vida adulta. Dentro de esta etapa existen varios factores a destacar que influyen en la conducta, como por ejemplo, condicionamiento que tienen los adolescentes, un vínculo amoroso que puede llegar a influir demasiado en la conducta del adolescente y en muchos casos empujarle a adoptar malas conductas. Volcarse en la relación, hasta el punto de perder el norte con otras actividades, dejando de lado la vida académica, las relaciones sociales e interpersonales, sus hábitos individuales y un largo etcétera. Por todo esto, es necesario que en el tiempo con el que se aprenden a controlar sus emociones, a limitar estos vínculos. A pesar de estos aspectos, es completamente necesario experimentar relaciones sentimentales durante la adolescencia para ir adquiriendo madurez emocional. Otro de los ámbitos claves para el desarrollo de un adolescente es el escolar. A lo largo de toda la vida académica, los profesores utilizan una serie de métodos para que el estudiante tome la actitud adecuada, como por ejemplo podría ser la economía de fichas, basada en recompensar las conductas positivas con fichas, pegatinas o gominolas, creando un pequeño sistema económico. Esto propicia la eliminación de las conductas negativas, además de motivar al individuo a aumentar y mantener conductas buenas, deseables y positivas. Un ejemplo puede ser la creación de un sistema de fichas con diferentes valores dependiendo de la realización de la conducta. El conocido refuerzo positivo, Se trata de un tipo de condicionamiento basado en premiar ciertas conductas para que se afiancen. Se consigue unas proporcionadas recompensas para que se repita el comportamiento deseado. Un ejemplo puede ser recompensar con algunos regalos o la popular paga en las conductas positivas. Y bueno, toda esta serie de cosas han concluido con el final de este podcast. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo podcast. Estás escuchando Chava Radio.